necesites un buen consejo. Debes mover el uso de ritmo tu lindo cuerpo. Te pediré que nunca pares, niña bonita. De vacilar y que mueves siempre tú la colita. Que mueve la colita, que mueve la, que mueve la, la colita, que mueve la colita, que mueve la colita. Sí. Ya sabes bien que tú me gustas, cómo caminas. Al bailar con este ritmo, tú me dominas. Te pediré que nunca pares, mujer bonita. De vacilar y que mueves siempre tú la colita. Que mueve la colita, que mueve la, que mueve la, la colita, que mueve la colita, que mueve la colita. Que mueve la colita, que mueve la, que mueve la colita, que mueve la colita, que mueve la colita, de allá pa' acá la colita, de acá pa' allá la colita, qué buena está la colita, que mueve la colita. Que mueve la colita, que mueve la colita, que mueve la colita, que mueve la colita, de allá pa' acá la colita, de acá pa' allá la colita, qué buena está la colita, que mueve la colita.